Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Arrancamos este análisis a fondo tras la introducción que ha hecho nuestro director Juan Cabezas. Soy Rodrigo. Y yo soy Elena. Bienvenidos a Radio Alhama en internet. En esta charla que tenemos ahora, vamos a adentrarnos en un tema histórico fascinante. Sí, vamos a explorar cómo el asedio militar a una sola ciudad alteró, o sea, de la noche a la mañana, toda la estructura social y geográfica de la zona. Exacto. Centrándonos sobre todo en el pueblo de Kacin a partir del año 1482. Y para ello, a ver, nos basamos en un artículo espectacular escrito por nuestro compañero de la redacción, Miguel Ángel Pérez Abad. Un trabajo que está publicado en la sección Kacin on my mind de nuestro portal, alhama.com. Eso es, y que recoge además unos fragmentos estupendos del libro Las edades de Kacin, de Eusebio Pérez Gómez. La misión aquí es clara, ¿eh? Queremos entender cómo se desmanteló de golpe todo un mundo feudal para dar paso a la edad moderna. Pues imagínate la escena. 10 de febrero de 1482, plena noche. Madre mía. Tienes a 2.500 caballeros esperando ocultos, mientras apenas 30 escaladores suben los muros de Alhama. Es que suena a película total. Pero bueno, la realidad del asedio fue brutal. Hablamos de la población civil aterrorizada y refugiada en la mezquita mayor. Una mezquita que acabó incendiada, claro. Sí, incendiada al día siguiente. Y no solo eso, ¿eh? Hubo 4.000 cautivos repartidos como botín. Y 1.000 muertos arrojados directamente por el Tajo. ¡Qué fuerte, de verdad! Fíjate que al leer lo de la mezquita quemada con tanta gente, uno puede pensar que, a ver, igual fue un daño colateral por el descontrol de las tropas saqueando. Ya, es la imagen que solemos tener del medievo, ¿no? Puro caos y pillaje. Exacto, un accidente bélico terrible. Pues los datos apuntan a algo mucho más frío y calculado. Hay que entender que Alhama era una especie de isla vital incrustada en pleno territorio nazarí. O sea, un enclave estratégicamente clave. Totalmente. Así que quemar su núcleo espiritual y físico no fue un descontrol, fue terrorismo de Estado deliberado. Para mandar un mensaje al resto del reino, supongo. Claro, querían decir, mirad, vuestro escudo impenetrable acaba de caer y no podéis hacer nada. Y vaya si llegó el mensaje, porque del lado cristiano habría euforia táctica, pero el bando moro quedó devastado. Muchísimo. Los reyes nazaríes sufrieron un impacto emocional enorme por perder su joya. Algo que quedó inmortalizado para siempre en ese famoso poema, el de Ay de mi Alhama. Sí, un lamento que reflejaba un trauma real, porque, ojo, el contraataque no se hizo esperar. Fue durísimo, ¿verdad? Pues imagínate, durante el invierno de 1483 hubo un frío extremo y una escasez de recursos brutal. Que debilitó a los cristianos un montón. Exacto. Los moros sitiaron la ciudad repetidas veces y casi recuperan la plaza. Es súper curioso esto. Fíjate, la historia habitualmente la escriben los vencedores, pero lo que ha quedado grabado en el imaginario colectivo es el dolor insoportable de los vencidos. Totalmente. ¿Crees que esto demuestra que la herida cultural fue mucho más profunda que la simple derrota militar? Sin duda. Trascendió la estrategia. O sea, se convirtió en un trauma enorme para la época. Y los cristianos supongo que tomaron nota de lo frágil que era su victoria por las armas. Sí, se dieron cuenta de que no bastaba con ganar militarmente. Tenían que bloquear y asegurar el territorio a nivel legal y burocrático. Ah, claro, ahí entra el papeleo. Una vez que la espada asegura la tierra, toca repartir el botín inmobiliario. Y ahí es donde aparece una figura clave y, bueno, implacable, que es el conde de Tendilla. Con una disciplina de hierro. A ver, leí que mandó a ahorcar a un hidalgo solo por robar. Por robar 6 fanegas de trigo, sí, sí. Noble ahorcado por llevarse unos sacos de grano. Suena súper desproporcionado para la época, ¿no? Lo era, pero es que necesitaba imponer a toda costa el nuevo sistema, el repartimiento, que duró de 1482 a 1497. O sea, su objetivo era romper el modelo feudal de raíz. Exacto. Kacin, por poner el ejemplo de nuestro compañero, deja de pertenecer a la antigua jurisdicción del temple. Y pasa a ser una alquería, un asentamiento agrícola dependiente directamente de Alhama. Eso es. El Estado interviene y redibuja todo el mapa fiscal. Aunque, ojo, el poder del temido conde tampoco era absoluto en todas partes. Ah, ¿no? No. Miguel Ángel destaca en su artículo un dato súper revelador de 1490. A ver, cuéntame. Pues resulta que a un comendador llamado Juan Fernández de Barrio Nuevo le otorgan tierras en Kacin. Vale. Pero la medida de las tierras era el equivalente a la labrada por 12 yuntas de bueyes. Ostras. O sea, nada de medir en metros cuadrados. puro esfuerzo animal y humano para calcular la propiedad. Exacto. Lo que nos demuestra que el territorio, bueno, que se seguía usando la tierra para pagar favores a distintos nobles sobre la marcha. Ya veo. En definitiva, que un simple cambio administrativo apoyado por la fuerza militar reescribió la identidad de toda esta gente de la noche a la mañana. Así es. Sentaron las bases de las sociedades modernas a golpe de decretos sobre las cenizas del medievo. Pues para quienes nos escuchan, dejamos una pequeña provocación en el aire antes de irnos. A ver. Cabe preguntarse qué fronteras invisibles o antiguas divisiones de propiedad equivalentes a esas 12 yuntas de bueyes del siglo XV siguen dictando en secreto el diseño y la vida de las ciudades que pisamos a diario. ¡Ostras! ¡Qué buena reflexión! Da para pensar largo y tendido. Desde luego que sí. Bueno, nosotros seguiremos preparando más información con las noticias y los trabajos que elabora la redacción. Exacto, de todos los compañeros de Alhama.com. Y siempre bajo la dirección y guión de Juan Cabezas, que está ahora mismo en el control técnico guiando la emisión. Hasta la próxima. Radio Alhama en Internet y Alhama.com. Información para compartir.